Era más simple. Era más simple pensar en la idea de algún sentimiento lejano, donde en algún lado existiera alguien diferente. Estaba a salvo sabiendo que alguien era dueña de mis más preciadas palabras, pues me sentía seguro de haber hecho la elección correcta. No tenía nada de qué preocuparme, ya que creía haberlas puesto en un cofre seguro. Tal vez olvidé echarle llave o cubrir el seguro. Tal vez la última vez que lo miré, aún estaba cálido mi pecho y buscaba incansablemente el momento preciso para liberar el contenido. Era sencillo, muy sencillo, no tomar ninguna acción contigo, pues a este que llamas continuamente cobarde, ha sido más valiente de lo que crees. Y aunque no esté más de moda la armadura, los caballeros, las espadas y las justas de honor, déjame ser el último de los errantes que aún cree que no es de cobardes dejar que la dama haga la elección.